el nombre de la uva. El nombre de la uva en este momento pues no tiene porque la uva está todavía en un proceso pues de licitación, entonces no se ha construido todavía, es la uva del poblado, así se conoce como el proceso que se ha venido movilizando, pero todavía no tiene un nombre definido. La uva se va a construir en el terreno que queda al frente del centro comercial El Tesoro. Es un espacio que está, en este momento hay unos tanques que los administra empresas públicas y está rodeada como de los barrios El Garabato, Los Parra, La Chacona, El Chamizo. Son como los barrios más cercanos de mayor influencia al lugar donde se va a construir la uva. Es interesante pues porque son unos barrios que han estado desde hace mucho tiempo en el sector y han mantenido pues como sus características populares a pesar de todas las construcciones pues que se han generado ahí en el poblado. Pues esta uva es una de las uvas creo que más complejas de todas porque va a ser administrada por tanto por el INDER como por las empresas públicas. Y va a tener pues un equipamiento deportivo, recreativo, un esparcimiento pues para que la gente parque, para que la gente pues vaya, la gente del sector pues pueda apropiarse como de este lugar. Va a tener espacios también culturales como auditorios y espacios para hacer exposiciones. Pues hombre, el sector del poblado es un sitio que tiene mucha influencia cultural. Pues puntualmente en los sectores más aledaños, de más cercanos pues a la uva, hay organizaciones sociales como las juntas de acción comunal de todos estos sectores que han tenido una movilización importante con relación al tema y que han movilizado también procesos culturales apoyados pues desde las juntas de acción comunal. Pero adicional a eso, en todo el poblado hay espacios, academias de formación cultural, hay instituciones culturales, hay universidades que apoyan de alguna manera procesos culturales, algunas como las academias que han generado procesos importantes y que han participado en los eventos que se han realizado en torno a las uvas. Está la Academia Cinco Sentidos, que han generado un proceso pues de formación a niños y a jóvenes en el tema de arte. Está la misma Fundación Pasamanos, que genera un proceso también cultural que es importante, un trabajo de a través de las imágenes de etnografía visual y de reflexiones pues sobre ciertos procesos en la ciudad. Hay instituciones como más tradicionales, pues como por ejemplo la Academia Yuruparí, está el Centro Cultural del Poblado, está Casa Teatro, está el Museo de Arte Moderno. Hay varios espacios que tienen una influencia dirigida pues al tema cultural, que movilizan pues procesos acá en esta comuna, que es importante.